Pues oye, acompáñanos, porque desde el inicio de temporada Carla Arroyo Villanova nos propone una pandilla de gente estupenda, muy estimulante. Son emprendedores Antuit y nosotros, pues de alguna manera, como tú haces con tu Ligur Guacu Girls, pues nosotros lo que intentamos demostrar a nuestra audiencia es que da igual lo mal que estén las cosas, que querer es poder. Eso me sí, encanta. Y 24 horas de trabajo diario. Exacto. Es de Ciudad Real, de nacimiento y mallorquín de adopción. Posee junto a una compañera una clínica veterinaria de pequeños animales, La Ribera Veterinaris. Un proyecto 1.0, en toda regla, ya que sabemos que en los tiempos que corren esto es complicado. Y aunque el mundo animal es para él apasionante, lo cierto es que su lado creativo quedaba un poco cojo. Así que para dar rienda suelta a su creatividad, decidió zambullirse en un proyecto 2.0. Con un blog de cocina. Un mundo complejo e infotoxicado, según él, porque hay muchísimos. Digo yo, por tan buenos como el suyo, ninguno. Pero donde él da rienda suelta a su imaginación. Es Manu Ruiz, apodado Catman. Buenas tardes, Manu. Buenas tardes. Hemos de celebrar que eres de nuestros primeros chicos. De nuestros Bueno, eso me gusta. Tuvimos a Vicente, que era un fotógrafo. Es verdad. Sí, sí, sí. Y tú eres el segundo. Eso que me gusta. Eres emprendedor, Rantuit. Claro, sí, sí, exactamente. Pues cuéntanos, cositas, ¿cuándo empezó todo, Carla? Pues no tiene la Ribera Veterinaris.info, es su web. Sí, y ahora tenemos, hacemos 3 años ahora en julio. O sea que bien jovencitos, bien jovencitos. Sí, bien jovencitos, bien jovencitos. En Mallorca, nosotros, en Palma de Mallorca. Sí, sí, en Palma de Mallorca, en la playa de Palma. Y ya en la crisis, ¿eh? Y ya en la crisis. Cuidado, sí, esto que yo quiero subrayarlo. Se nos echaba encima justo después todavía peor, pero bueno. Ya vamos, metidos que le vamos a Bueno, pero el mundo de la mascota, a ver, la mayoría de la gente tiene una mascota, ya sea... Sí, sí, sí, no, la verdad que no nos podemos quejar y, hombre, es mucho trabajo, lo que decías antes cuando comentabas con Tiana acerca de, bueno, acerca de dedicar 24 horas al día, ¿no?, al negocio, porque no cierras nunca. Claro. Pero Carla lo debe saber bien, además, y no cierras, o sea, cierras la puerta, pero en tu cabeza sigues ahí pensando y cómo alimentar esto y cómo hacer que la gente venga y cómo hacer que la gente quede contenta. Sí, es complicado, pero bueno, yo creo que con ilusión se consigue un poco todo. Y bueno, y traes pequeños animales al mundo, que alguna foto hemos visto. Sí, eso me encanta, es mi cirugía y mi urgencia más bonita, la cesárea, sin duda. Y luego tiene una web, ¿tenemos desconexión? Podemos todavía apurar algún minutillo. Manu, porque es que haces auténticas maravillas en repostería. Me gusta mucho la repostería, además la encuentro muy lucida, es muy fácil de fotografiar, creo que luce muchísimo más y es lo que más me gusta, aunque hago un poco de todo y toco un poco todos los palos porque intento atreverme con todo, que no hay que tener miedo a nada, pero sí, la repostería. ¿Vendes tus galletas a través de internet? Es que hace algunas, ¿qué tienen esas hace unas galletas personalizadas? Cuéntanos lo de las galletas personalizadas, son tremendas. Sí, las galletas personalizadas, la verdad que es una cosa que está bastante en boga en este momento, galletas, sí, tartas, cupcakes y todo esto. Y bueno, yo empezara como hace un añito así. Evidentemente no tengo todo el tiempo que quisiera para dedicarlo, pero la verdad que ver la cara de la persona que las recibe, ya sea la tarta o la galleta, merece todo el esfuerzo que conlleva. Yo me acuerdo cuando las llevé a Emprendantil, que son unas galletas muy sencillas. No, pero muy recomendables, son adorables. La verdad que todo el mundo quedó como muy encantado, sí, me encanta. ¿Y las podemos encargar? Dinos el nombre de tu web. Sí, es cocinandoconcatman.com. Catman de Gatoman. De gato hombre. Sí, de gato hombre, sí, sí. De esto viene porque hace unos años me mordió un gato así bastante fuerte en un brazo. Y por tomármelo con humor, dije que si a Spiderman le había mordido una spider, una araña, y se había convertido en Spiderman, pues si a mí me había mordido un gato, tenía que ser Catman, sí o sí. Cada infortunio contiene alguna ventaja. Hombre, no falla, claro, en la vida. Solo que a mí los superpoderes no me llegaron, pero no pasa nada. Sí, perdona, espera, ¿eh? Sí que te llegaron los superpoderes, porque esas galletas que vemos en manucatman.com, sí, tienen poderes. Y bueno, y no solo galletas, porque también hace tartas, bizcochos, tarta, magdalenas. Todo, sí, sí. Oye, pues vamos a repetir la... ¿Y a tus animalitos en la Ribera Veterinaris les das alguna galletita de vez en cuando? Pues hice una vez unas galletitas para perros, sí. Sí, pero con atún y así sin sal y eso, y la verdad que sí que, bueno, se las comieron. Las Oye, tienes que desarrollar clientes, esa división de negocio, ¿eh? Sí, lo creo que sí, yo creo que sí. Comida, que, pero con mucho estilo. Exactamente. Recuérdanos nuevamente que yo voy a echar un vistazo a ese blog. La Ribera, bueno, la Ribera Veterinaris.info es la web de la clínica veterinaria de Manu Ruiz. Y tu pasión es cocinandoconcatman.com. Me ha encantado lo de Catman, sobre todo sabiendo cuál es el origen. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias por ser un protagonista de Emprendedores and Tweet en muchísimas esta tarde. Gracias. Muchísimas gracias a vosotras. A vosotros, Manu. Un saludo. Bueno, Manu es un ejemplo de dos emprendedurías. Efectivamente, la dos clínica, a falta de uno. Dos a falta de uno. Y vuelvo a subrayar, porque es que esto es importantísimo, que casi todos los emprendedores han iniciado sus objetivos, han puesto en marcha sus ilusiones y sus sueños en ese momento en el que en España se decía, uy, no comienzas nada porque todo se va al traste. No podemos poner nuestra vida, ni nuestra felicidad, ni nuestros sueños en manos de las circunstancias, porque las circunstancias no dependen de nosotros, pero desde luego nosotros y lo que hagamos, ya lo creo. Y nosotros podemos cambiar las cosas. Estoy convencida de ello. Y Manu, pues dos empresas. Pues le felicitamos. A falta de una. Le felicitamos por ello. Enhorabuena, Manu. Muchas gracias.